Sí. Depositaron la semana pasada 10 millones, y los otros 10 millones la semana que viene, y después 15 millones de pesos más, que era el total a mediados de febrero, más o menos. Esto directamente, este depósito ha sido justamente por el temor por ahí que ha originado en la provincia una protesta de los bomberos voluntarios que estaba anunciada para el día de ayer. Sí, bueno, yo era un problema, porque esto era de enero, que había que empezar a pagar en trimestre, ¿vio? Pero bueno, hemos charlado, tenía un problema, bueno, cuando sentamos conversando, de alguna forma se arregla. Yo, bueno, tampoco podemos esperar algo, yo nunca lo había dado nada la primera vez, y bueno, y este año que vamos a empezar ahora son 50 millones de pesos, ¿vio? Está bien, o sea, para este año, también para el 2012, está garantizado y con aumento. Sí. El decreto 74 que había, lo hizo el gobernador, era a todos los años aumentan hasta el 14, 15 millones. Y bueno, ya vamos a ir arreglando, ¿vio? Ahora vamos a poner el día y bueno, y después iremos cobrando el año entrante, ¿vio? Bien. Rodolfo, ¿ya se sabe cómo se va a repartir entre los diferentes cuarteles este subsidio? Sí, ahora vamos a ver cuando repartan todo, porque algunos tenemos alguna diferencia, entonces queremos ver cómo lo hicieron o pusieron alguna grilla que no correspondía, vio, más bajo, vio, y entonces han cobrado menos. Pero como ahora, la semana que viene, no asumen, vio, los cargos, están diseñando todo la administración, así que la semana que viene vamos a tener y cuando terminen de pagar, nosotros tenemos, a ver si nos pueden pasar, la forma que lo repartieron a cada uno, nosotros tenemos los porcentajes, y bueno, y controlamos, yo, ¿verdad? Entonces, tratamos de ayudarlo lo más posible a la gobernación, ¿vio? Bien. ¿Esto lo hace efectivo directamente la gobernación a cada cuartel o deposita en la federación y luego se reparte? No, directamente al cuartel, en la cuenta corriente de los cuarteles se lo depositan.